La Rioja, allí justamente la vicegobernadora a cargo del Poder Ejecutivo, Teresita Luna, estuvo reunida con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja. Hablamos del doctor Daniel Enrique Tello Roldán, a propósito. Esto es lo que decía Daniel Tello Roldán sobre las elecciones y toda la situación y las críticas que recibe. Es importante, esto es importante, ¿no? Debe ser la única universidad pública que tiene lista única, ¿no? Este es producto de una vida universitaria muy plena, muy seria, muy madura, en el cual los intereses que aparecen a veces contrapuestos, sin embargo se consensúan, se, diríamos, se liman asperezas y fundamentalmente se subordina todo el objetivo de engrandecimiento, de consolidación y continuidad del desarrollo de la universidad, que abarca sobre todo consolidar lo que ya está hecho y, bueno, y desplegar lo que falta hacer. Entonces, en ese aspecto, se hace muy feliz de que haya por segunda vez, porque esta, en este periodo también, en el año 2007, también hubo una sola lista, bueno, y que ahora en el año 2010 podamos también haber constituido una sola lista y que ellas puedan elegirse el día 14 de mayo los representantes estamentarios y los decanos del interior. Y después, en el mes de junio, los señores decanos del departamento académico, y en julio, el 8 de julio, ¿verdad?, se reúne la asamblea ya para designar a los rectores. Bueno, en ese sentido, ¿por qué Conago no participa y aduce irregularidades, razón por la cual ellos dicen que se presenta esta lista única? ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta situación? No sé, amigo, no conozco irregularidades, bueno, ellos tienen su postura, y no digo que se lo respeto, discrepo totalmente, pero debo ser tolerante frente a algún tipo de agresiones que me hacen, pero yo no sé si son de no, digo que no participen, o si tienen tanto voto, si dan de representativa, sería mejor que participen y veo cuántos votos tienen. Yo creo que esa es la mejor respuesta. En democracia no hay otra. Si no somos golpistas, el golpe militar y la intervención institucional siempre estuvieron subordinadas a decir que la democracia no sirve. Bueno, sabemos las consecuencias no solo de la violencia, desaparición de personas, prisiones, y fundamentalmente la depresión de la economía que significa esta intervención institucional. De todos estos que quieren la democracia son lo principal, antidemocráticos. Pero por otro lado, que no son capaces, como se dice en política, de saber cuántos porotos tienen, ni demostrar, ni tampoco generar lo que ellos dicen, o demostrar lo que ellos dicen, que es la representatividad. ¿Por qué piensa, doctor, usted que está criticado entonces en este sentido? Bueno, yo creo que responde en algún caso a que ellos son mandaderos de otros. Esto hay que tener claro. De quién yo en esa versión determinada no me preocupa. Pero por otra parte, que toda persona que hace objeto de crítica, eso lo vemos en el mundo. Podemos tener ejemplos de aquellos que le condenaron a Sócrates a ver su culpa, que crucificaron a Cristo, que mandaron a los clasismos a San Martín, a Perón, que también lo mandaron a ver, y los clasismos a propio Sarmiento, ¿cierto? Y bueno, y el tema es que nadie se acuerda de ellos después en la historia. Nadie se acuerda ni de Meleto, que lo hizo condenar a Sócrates, ni de Longino, que fue puso la última espadocina a Cristo, ni de todos los enemigos de San Martín. Yo no me comparo con ellos, sino simplemente que la gente que tuvo protagonismo en la historia siempre todo está crítico, denunciado porque después que desaparecieron y bueno, y nunca ejercieron o pudieron hacerse dueños de nada constructivo, siempre intentando decir, y no aprenden, pero pareciera que son necesarios que existan, si Dios los permite, parece que es necesario que existan para demostrar que no sirven para nada. Bien, ahí está la palabra del rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Daniel Tello Roldán. Bueno, Carlos, más o menos hemos escuchado la palabra de Tello Roldán.